Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Guillermo Oliveto, nuevamente en su oficina, pero ya toda, digamos, decorada y luqueada con los chiches correspondientes, ¿no? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, empezó 2011 ya, ¿no? Creo que lo último que conocemos tuyo fue lo que escribiste o lo que salió publicado en La Nación y tenía un poco que ver con que la guerra ahora va a pasar por el trabajo, ¿no? ¿Por qué eso? Mirá, creo que cuando uno mira hoy el mundo empieza a encontrarse con que algunas cosas no son, por lo menos, tan como creíamos que iban a ser o como venían siendo. Yo estaba de viaje en los Estados Unidos, en Nueva York, en julio, y compré un cuaderno que fue un poco el que me disparó la idea. Obviamente venía pensando mucho acerca del tema del empleo, del desempleo, de lo que esto implica. Tengo una mirada que está muy nutrida de lo que fue el sufrimiento que vivimos los argentinos en una situación muy compleja como fue la del año 2002 y todo lo que lo precedió desde que comienza la recesión en 1998 y aquel pico famoso del 2002 de 25% de tasa de desempleo. Entonces creo que eso hoy a los argentinos nos da una perspectiva para entender lo que puede estar pasando en España o lo que puede estar pasando mismo en los Estados Unidos, de algún modo más profunda porque hemos pasado por ahí, porque tenemos esa experiencia. Yo había publicado otra columna allá por julio, que se llamaba La Argentina ya no atrasa, adelanta. De algún modo lo que sostenía ahí es que mucho de lo que la Argentina había vivido hoy le estaba llegando a las potencias centrales. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hoy estaba provocando? Bueno, lo que fue posteriormente la crisis de Irlanda, la crisis de Grecia, que ya había estallado en aquel momento, la de Irlanda vino después, las dudas que hay con respecto a Portugal y demás. Te contaba que en aquel viaje encuentro un cuaderno curioseando ahí en Staples, y lo miro, y tenía un primer mensaje, que era un mensaje bastante previsible, que era un mensaje ecológico, pero el segundo me llamó mucho la atención, que decía 100% Made in USA. Y eso para mí fue como un gran símbolo, ¿no? Como un planteo de la cultura americana de decir, más o menos basta. Cuando la torta es grande y hay para todos, está todo bien con repartirla, pero cuando la torta se empieza a achicar y tenemos los problemas que tenemos, podríamos sostener desde la mirada de los americanos, con una tasa de desempleo del 10% no lograban bajar, ahora está ahí en el 9,4, pero le costó la derrota electoral a Obama en la elección de medio término, las cosas empiezan a ser, por lo menos, distintas. Y hoy hay una enorme disputa, que yo lo que sostenía en la columna es que Guido Mantega, el ministro de Economía de Brasil, de Lula y ahora de Dilma Rousseff, lo llamó guerra de monedas. Yo, me parece que la guerra no solo es por las monedas, sino que en definitiva cuando los países devalúan para tratar de que sus productos sigan siendo competitivos en el mundo, en lo que están pensando es en algo más profundo, que durante algún tiempo, en la etapa del pico de la globalización, casi se había despreciado, que es dónde se produce. Porque dónde se produce, en definitiva, define dónde hay trabajo. Entonces ya no es tan liviano, esto lo hacemos en China, porque sí, está bien, lo hacemos en China, el otro lo hacemos en Taiwán, el otro lo hacemos en Vietnam, ¿y los americanos qué hacen? Sí, o sea, las ventajas diferenciales de producir afuera, digamos. Claro, que era bueno porque es más barato, porque el producto llega más barato al consumidor. Todo ese modelo funciona muy bien en la medida que el mundo esté en un ciclo expansivo y vos finalmente también tengas trabajo para tu gente, en servicios, en el sistema financiero, en lo que fuera. A partir de la crisis mundial del 2008, donde el mundo empieza a entrar en una profunda contracción, lo que las sociedades empiezan a tener cada vez más claro es que no es tan trivial el tema del empleo, sobre todo cuando te falta. Uh-huh. Una cultura que durante los últimos 20 años priorizó mucho más el ocio que el empleo. La posmodernidad es hija de una enorme expansión económica donde, de algún modo, prácticamente se duplicó el PBI mundial en 20 años, a una tasa promedio de crecimiento del 4%. Entonces fue como una gran fiesta. Nuestra fiesta menemista también la vivió el mundo en la etapa 1990, 2010, o Sí. Aproximadamente ahora, en esas dos décadas. El mundo todavía está con los resabios de esa fiesta, con la... El mundo está pagando la cuenta de la fiesta, sí. está juntando los platos rotos y todavía me parece que le queda un rato largo. La otra cosa que en aquel viaje me llamó también y conecté esas dos ideas, digamos, mucho la atención, fue la campaña de Levi's que se llama We Are All Workers. Somos todos trabajadores, y si uno tradujera más publicitariamente, podría decir somos todos obreros. Y había gente con pala en mano diciendo también la campaña: no importa qué hagas, todos los trabajos son igualmente importantes. En un punto es, ya no importa si es cuello blanco, cuello azul, remera, en cuero, lo que importa es que tengas qué hacer. Sí, o sea, la cultura del trabajo. Recuperar el trabajo como un valor. Sí, y eso lo ligás vos en alguna charla que te escuché, hablaban de un libro o algún concepto con respecto al oficio, ¿no? También sí, yo también lo linkeo con un libro que aparece en el año 2008 de Richard Sennett, que tampoco es un libro cualquiera, porque Sennett se ha dedicado prácticamente en los últimos años de su carrera a estudiar profundamente el tema del trabajo en la cultura del nuevo capitalismo. Y él lo que plantea básicamente en ese libro es que no puede ser que la única motivación que haya para la gente con respecto al trabajo sea el dinero. Bajo ningún punto de vista nadie dice vamos a trabajar gratis, pero él lo que sostiene, desde el punto de vista muy acertadamente, es que el trabajo brinda al ser humano mucho más que dinero. Brinda orgullo, brinda plenitud, brinda sensación de inserción social, brinda lo que uno aporta a la comunidad, lo que uno genera para su familia, una serie de cosas que se vuelven muy evidentes cuando falta el trabajo. Sí. Y por eso creo que también nosotros que pasamos por ahí y vivimos lo que fue una sociedad devastada porque no había trabajo, y vimos las redes solidarias que se armaban en su momento, donde la gente, aunque sea, hacía un bizcochuelo y se lo cambiaba al otro para que le viniera a pintar la reja, en una cosa que era como la Edad Media, pero que por lo menos le ponía la cabeza en algún otro lugar que no fuera estar todo el tiempo pensando en el desastre que era en ese momento el país. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa, digamos, en la inteligencia global? Que ahora vos lo relatas y suena tan lógico, y decís, ¿por qué el mundo deja que sucedan cosas que después resulta muy fácil, digamos, mensurarlas? Como, no sé, lo de las hipotecas que se fueron de mambo y las dieron de más. O sea, ¿por qué? O esto de decir, bueno, no importa dónde se haga, porque al fin y al cabo te vas a quedar sin trabajo y vas a estar, digamos, ¿por qué? Hay poca reflexión cuando las cosas están pasando, ¿no? No sé. Creo que porque, y creo que también ahí a nosotros también nos sirvió mucho la década del 90, porque uno también podría preguntarse por qué, mientras vivíamos la fiesta, no teníamos la capacidad de reflexionar acerca de qué cosas positivas había en ese momento, pero también qué cosas negativas. Ya no nos olvidemos que en el 95 ya estábamos con niveles de desempleo altos, ¿no? De hecho, en los 90 un pico de desempleo del 18%, pero creo que hay algo de la embriaguez que produce el éxito y también de la... o el disfrute. El disfrute, la estamos pasando bien, el alimentar el discurso sin espíritu crítico. Y por otro lado, como ya lo explicó hace muchísimos años, en los 60, Thomas Kuhn, los paradigmas se cierran y se retroalimentan a sí mismos. Entonces es muy difícil cuestionar el paradigma si no es desde otro paradigma. Uno podría decir que en la Argentina el que se atrevió en su momento y hoy es un economista sumamente reconocido, más allá de que alguien pueda o no coincidir con sus ideas, sí es muy respetado, es Aldo Ferrer, quien hace 10 años o 15 años viene diciendo hay que vivir con lo nuestro, que probablemente se interpretó mal como hay que cerrar el país al mundo y volver a los 50. No era esa la idea, pero sí él lo que decía es aprovechemos la potencialidad que tiene el país y los recursos que tiene y no vivamos siempre de prestado de alguna manera. Entonces, creo que en el mundo lo que sucedió fue que el consenso de Washington también quedó sumamente coagulado como una idea que no tenía ningún tipo de posibilidad de error, y por eso yo en mis disertaciones traigo mucho a colación la declaración de Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, hasta el año 2006, donde él dice: he constatado una falla en el sistema. Como estoy atónito, no puedo creerlo. Algo así como: este hombre que se suponía que era un gurú, que lo que decía era verdad revelada, nos viene ahora a decir: bueno, soy un hombre, también me puedo equivocar. Finalmente creo que hay algo de eso, que es entender que los sistemas todos son pensados por personas y por lo tanto son falibles, o por lo tanto requieren cambios, o requieren o readecuaciones, o todo el tiempo estar bajo reflexión y bajo análisis, ¿no? Hay como una historia pendular, o sea, la necesidad de irse, bandearse por un lado, pues caer en otro. ¿Vamos hacia un equilibrio o es el, la... el ser humano es pendular? De todas maneras, creo que venimos de una tesis que a la cual se le dio pelea como una antítesis, ¿no? Veníamos de un modelo del control total, fuimos un modelo del descontrol total, veníamos de un modelo totalmente estatista, fuimos un modelo totalmente de libre mercado, y creo que lo que el mundo está buscando hoy es algún grado de síntesis. Hay enorme tensión para lograr, porque obviamente muchas de las estructuras que estaban siguen estando, y de algún modo ese cambio de paradigma no es un cambio simple, es un cambio que cuesta mucho, y que todo cambio de paradigma tiene una etapa que puede ser bastante larga de resistencia, de transición, porque a esto hay que agregarle de lo que, digamos, la palabra que uno podría decir que sintetiza un poco toda la lógica del momento actual, que es sustentabilidad. Sustentabilidad en todo sentido: sustentabilidad económica, sustentabilidad ecológica, sustentabilidad en tu propia vida, en las relaciones afectivas, bueno, en una cantidad de cosas, que es romper con esto de la velocidad por la velocidad en sí misma, con esto de la voracidad porque es la única manera de progresar las cosas, que yo lo había publicado en el 2007 en el libro, un poco que el futuro yo lo veo por el lado del equilibrio, por el lado de esta síntesis, ¿no? Sí, que bueno, de hecho sustentabilidad de algún modo es lograr es ese eso, es ese equilibrio, ¿no? Dinámico que te permita fluir y poder acomodarte a los acontecimientos sin ser tan rígido como para que los acontecimientos te partan, ni tan blando o tan acuoso en términos de Bauman como para no tener ningún grado de consistencia. Sí, ahora... de algún modo vos describís como un mundo, llamémosle occidental o desarrollado, con cierta resaca de esa fiesta, sí. Y un mundo en el cual estaríamos, aunque sea como en algún lugar de ese mundo, donde seguramente está Brasil, India y algunos otros, sin ser estrictamente el BRIC, donde estamos viviendo un repunte, un reflote, sí. Una... Mirá. Pero ¿cómo viene después? Porque alegremente, digamos, el poder se traspasa, se va a equilibrar. ¿Cómo ves vos el reparto de roles? Yo creo, Alicia, ahí que hay como una... Y a riesgo de simplificar demasiado, uno podría ordenar el mundo hoy como en dos grandes E. Por un lado, el mundo del enojo, que son las potencias centrales. Y cuando digo esto, lo digo... mirando lo que está sucediendo, los enormes enojos que hay en las sociedades con los gobernantes con la imagen por el piso, la gente, inclusive en algunas ocasiones llegando a la violencia, lo acabamos de ver en los Estados Unidos, se ve en las marchas permanentemente en Europa, le está costando una enormidad gobernar a Sarkozy, a Berlusconi, a Zapatero, inclusive Merkel, que maneja el país más potente hoy de la Comunidad Económica Europea, también tienen sus dificultades. Y por otro lado, los países de la esperanza, que son los países de los bordes. También alguna vez había hablado de la hora de los bordes, ¿no? De que era otro tiempo. También muchas veces en la Argentina se ha hablado, creo que erróneamente, hoy ya lo reconocen prácticamente todos, pero en el 2003, 2004 era bastante... difícil decir esto, te tildaban, no sé, kirchnerista, que era que la Argentina tenía una oportunidad económica histórica, porque el cambio es estructural, porque el mundo requiere lo que la Argentina tiene para vender. Y cuando digo la Argentina, no digo solo la Argentina, hablo de Latinoamérica. Lo que está pasando con Brasil, que mete de a 6, 7, 8 millones de consumidores por año en el mercado, es un infierno. Y es una enorme oportunidad para la Argentina, como lo demuestra que prácticamente 9 de cada 10 autos de lo que exporta Argentina los exporta Brasil. Entonces, la duda que uno podría tener con respecto, y que inclusive la ha destacado, por ejemplo, Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, es que estos países en vías de desarrollo podríamos también embriagarnos nuevamente con el éxito. Él habla de el peligro de los commodities, también como que podríamos llegar a confundirnos en creernos que esto va a durar para siempre y no hacer la diversificación, las inversiones, la construcción de infraestructura, el desarrollo tecnológico, aprovechando estos años de vacas buenas, ¿no? Entre comillas. Creo que la diferencia es que Latinoamérica, por eso cuando yo decía Argentina adelanta, no atrasa, ya pasó por los lugares por donde está pasando el mundo hoy. No es que le va a tocar más adelante, ya viene de ahí. El consenso de Washington explotó en Latinoamérica de la crisis del tequila hasta las recurrentes crisis de Bolivia, pero pasando por la crisis de Argentina, por la devaluación de Brasil, el único país estable en la década entre el 95 y el 2003-2004 fue Chile. Chile, 20 años de estabilidad. Y así todo Chile tiene sus problemas. Estaba viendo lo que pasó ayer en el sur con el aumento de del gas, ¿no? Y lo vimos en cada momento que hay un problema en Chile, ves la fragmentación social. Lo vimos con el terremoto, como iba la gente y arrasaba con los supermercados. Chile tampoco es Disneylandia, ha hecho un gran avance, pero en general lo que comprendieron los gobernantes de Latinoamérica, e inclusive le pasa lo que uno podría marcar más en la línea de la centroizquierda, le acaba de pasar a Evo Morales, que tuvo que dar marcha atrás con el gasolinazo, es que en esta región, que sigue siendo una región muy fragmentada, que mejora, pero la mejora, y esto genera también esta esperanza que decía en el estado de ánimo colectivo, tiene que ver con lo relativo, pero en lo absoluto todavía estás muy distinto. O sea, todavía estás en países de $8,000 de PIB per cápita, 9,000 contra países de 35,000. Estás con niveles de inequidad de 0,4 o 0,5 en el coeficiente de Gini contra países de 0,25. Entonces, Latinoamérica va mejor, los mercados emergentes van mejor, China va mejor, India va mejor. Ahora, todavía le falta muchísimo para llegar al grado de desarrollo que tienen los países centrales. Entonces, lo que los gobernantes entendieron es que no se puede aplicar recetas copy and paste de las potencias centrales asumiendo que no va a haber, o que los costos sociales son costos colaterales que la gente tolerará, pues la gente no los tolera más. Sí. Porque la gente hoy en el mundo Twitter, en el mundo Facebook, en el mundo teléfono celular, en el mundo chat, se reúnen en 3 minutos, te juntaron 50,000 tipos en una esquina. Entonces, creo que el expertise que tienen los gobernantes latinoamericanos es una cintura y una sensibilidad y una flexibilidad para poder ir tratando de acomodar sus economías de una manera que no afecte la gobernabilidad. Ahora, así todo, tienen que dar marcha atrás, lo que han desarrollado es, yo lo llamaría sensibilidad y flexibilidad, para poder entender qué cosas de las que le dice el mundo pueden ser interesantes, sin aplicarlas de una manera sin criterio de reflexión, como decíamos antes, de una manera acrítica, como por ahí se hacía en los 90. Vos haces esto que va a andar. Sí, está bien, después generaba 25 puntos de tasa de desempleo y volaba por el aire. Y eso hace también que estén como más cautos hasta los llamados gurúes, porque digamos, todo cae. O sea, hay cosas como que ya no hay verdades tan absolutas, ¿no? Digamos, los que son analistas, digamos, los ves también como más cautos. Antes parecía que tal economista te iba a cantar cuánto estaba el dólar, qué iba a pasar con el banco, y te lo recreías y todo funcionaba así, ¿no? Ahora, ¿notás cierta cautela o no? Y yo lo tomo un poco como... Digo, y vos ahora en este rol, digamos, con tu emprendimiento nuevo... Yo lo que creo es que lo que esto requiere para cualquiera que esté tratando de hacer prospectiva, primero, creo que la prospectiva sigue siendo fuertemente demandada por la en general por los distintos sectores, porque permanentemente uno tiene que hacer planes, tiene que proyectar, digamos, más allá de lo que dice Taleb del cisne negro y de lo que uno puede poner como, bueno, en el cuadrante baja probabilidad pero alto impacto, y eso hay que contemplarlo en el escenario, hay una enorme necesidad de hacer prospectiva. Entonces, creo que quienes nos dedicamos a eso tenemos la obligación de ampliar y nutrir nuestra mirada lo más posible y de ensayar fuertemente la reflexión crítica e inclusive con respecto a nuestros propios pensamientos. Yo la otra vez leía la enseñanza que le había dado Malman, que ahora está haciendo un programa, unos alumnos, Maru Botana, Pablo Macei y Troca y demás, que él les decía: vayan al cine, vayan al teatro, viajen y van a ser mejores chefs. Sí. Yo creo que en algún punto, cuando uno trata de analizar el futuro y de trazar algunas líneas de lo que puede suceder, hoy requiere una mayor apertura mental y una mayor capacidad de conectar disciplinas que en principio parecía que no tenían nada que ver con la economía. Creo que lo que sí quedó demostrado que fracasó es esta lectura, y el otro día lo comparto, yo también lo había publicado en la columna, hace poquito lo dijo el rector de Económicas de la UBA, y lo comparto plenamente, que es todo esto lo que hizo fue volver a poner a la economía en el lugar que corresponde, que es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Sí. Y por lo tanto tenés que interpretar a la sociedad para poder hablar de economía. No podés hablar de economía solamente en función de números, de estadísticas, de econometría, o de empresas solamente mirando el EBITDA o la planilla Excel. Porque hay una enorme cantidad de otras variables que también inciden. Entonces, lo que sí creo que esta crisis puso en evidencia fue que, pues, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos se dieron cuenta con todas las estadísticas que tienen? Porque tienen una mirada muy cerrada a que eso era lo único. Y me parece que hoy lo que hay es un reconocimiento de que la transdisciplina tiene un valor muy relevante. Y que, por eso, dentro de los economistas, yo lo escucho mucho, he trabajado con él y demás, a Juan José Liach, porque creo que tiene, además de haber estado en la función pública, en la función privada, fue ministro de Educación, fue viceministro de Economía, es economista pero sociólogo. Entonces, creo que junta un poco lo que uno podría decir, casi que a lo que viene es el mínimo. De alguien que pretende interpretar lo que puede pasar. Cuando vos hablas con alguien que se dedica a estudiar el futuro, con alguien que está en una disciplina creativa, todos procuran nutrirse y conocen el valor que tiene la transdisciplina, lo múltiple, sí. la cuestión la diversidad, ¿no? De mirar qué está pasando en otros aspectos y no solo en tu campo específico. Sí, porque tu campo específico ya ni siquiera es... Ya ni siquiera puedo decir, mi campo específico es la economía. Pero, ¿y la economía qué es? La economía tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo moral, tiene que ver con la filosofía que hay detrás, porque justamente los modelos se arman con un pensamiento ideológico. Uh-huh. Tiene que ver con la política, tiene que ver con la capacidad que después tengan los gobiernos de ejecutar o no esas cuestiones económicas. Entonces, creo que todo esto también ha traído de vuelta a la escena, más allá de los debates que pueda haber, de nuevo a Keynes. Donde Keynes planteaba que una sociedad armoniosa era una sociedad de pleno empleo. O sea, él tenía conciencia que para que los gobiernos pudieran sostenerse, necesitaban un mínimo, uno podría decir, de calma o de armonía en sus sociedades, y para que las sociedades estuvieran mínimamente armónicas necesitaban tener con qué ganarse el pan, ¿no? Sí, y para cerrar, Guillermo, ¿cómo ves en este contexto, y de acuerdo a lo que vos estás describiendo, que este es el momento, a los empresarios, a las marcas argentinas, ¿no? ¿Cuán cerca, cuán lejos están de percibir esto que está pasando? Yo creo que los empresarios argentinos también pasaron por todo este proceso, por los 90, pasaron por el 2001 y el 2002. Creo que, y he hablado mucho con ellos y en mis reuniones y demás, hoy están mucho más dispuestos a nutrirse de, si querés, de múltiples fuentes, ¿no? De múltiples perspectivas, de múltiples dimensiones. Hay empresas que hacen cursos de filosofía. muchas veces les preocupa que sus equipos gerenciales tengan ese nivel de formación que exceda el campo original. Están también preocupados por tener sensibilidad con lo que pasa en la calle, por estar interpretando fuertemente qué es lo que puede pasar en el escenario político. Me parece o que están logrando están también una, teniendo una mirada más amplia, escuchan, no se restringen inclusive a los campos que por ahí originalmente ellos dominan. Vos pensás que hay muchos CEOs que vienen del mundo financiero, y en otra época, si venías del mundo financiero, no tenías más nada que escuchar. Sí, sí, alcanzaba con todo se resumía en como decía antes, en el EBITDA, ¿no? O en el flujo de caja, o en el apalancamiento. Parece que hoy tienen una conciencia de la importancia que tienen, e inclusive en la gestión diaria del negocio, variables que antes quedaban en cada uno en su campo. De apoyo, CEOs se meten en marketing, se meten en desarrollo de productos, se meten en portafolio, se meten en entender segmentos de mercado, en tratar de entender lo social, en entender de comunicación. Hoy son, desde mi punto de vista, CEOs mucho más, si querés, más sutiles en un punto, ¿no? Y tienen conciencia de que por ahí no hay que estar, digamos, emulando el modelo de afuera, porque a lo mejor al verse derrumbaron sí, ciertos modelos que parecían... Bueno, creo que esto también en un... A ver, Protagonismo, como sensación de protagonismo, sí, o todavía no lo llevo. Sí, tranquilizó. A ver, la Argentina, para los CEOs, la pasó muy mal después de la crisis, porque más o menos éramos los... salvo los que, bueno, los que... algunos de ellos crecieron mucho sus compañías porque pudieron manejar todo el desastre que se produjo acá. Pero en general, para lo que era el esquema mundial, Argentina dejó de estar en el mapa. Era un país chiquito porque con la devaluación dividió por cuatro lo que generaba, conflictivo, donde se esperaba una nueva crisis todo el tiempo, y donde además habían hecho un desastre y se habían puesto de cabeza el país. Claro, ahora, cuando se pusieron de cabeza al mundo, dijeron, che, me parece que para esa gente no era tan tonta. Evidentemente había alguna cosa estructural que generó eso, y además pudieron salir. Entonces, como que de algún modo, esta situación revaloriza a los CEOs argentinos, e inclusive algunos de ellos hoy están siendo hombres de consulta en Casa Matriz. Y por otro lado, lo que les da es un margen mayor, por lo menos de proactividad y de proposición, cuando llega el momento de debatir con Matriz qué hacer, o mínimamente qué hacer en la región. Porque hoy la región pasó a ser otra vez muy relevante para Casa Matriz. Y cuando digo la región, hablo de Latinoamérica, hablo de Cono Sur, cuatro países, o Brasil, los tres, cuatro grandes países de Latinoamérica. Las compañías los tienen estructurados de distinta forma. Pero hoy, el que sabe de Latinoamérica, y es altamente probable que sea además útil para los otros mercados con tasas de crecimiento que triplican o cuadruplican las potencias centrales o quintuplican. Es, bueno, un tipo que sale de Latinoamérica, a lo mejor lo pueden mandar al sudeste asiático, lo pueden mandar a... Hay gente que está acá y después va a Tailandia, o mandarlo a la India, que algo va a pescar, o mandarlo a Sudáfrica, qué sé yo. Pero son lugares donde decís, y esa gente en algún punto puede andar por la autopista, pero también puede andar por el ripio, y también si hace falta se mete al barro. Son como corredores del Dakar, ¿no? Sí, seguro. Están más preparados para pilotear. Son más de rally que de Fórmula 1, claro, en un punto. Sí. Entonces, creo que eso hoy, el mundo que se volvió más un rally que una pista perfecta de Fórmula 1, y bueno, requiere estos tipos con la capacidad de que le tiran la carta a navegación, aprovechando que estamos acá en el cierre del Dakar, y salen a la cancha y la pilotean. Bueno, Guillermo, contame tú, nada, lo que quieras decir de tu Dakar, cómo estás corriendo la hora, si cerramos con algo. No, la verdad que ha sido, estoy muy contento. El primer año de W ha sido un muy buen año, con muchísimo trabajo, con mucha energía, mucho esfuerzo, como todo lo que uno hace cuando empieza algo nuevo. Como siempre le he puesto mucha energía y mucha pasión, pero la verdad que estoy muy contento. El mercado me ha recibido muy bien y tengo muy buenas perspectivas para este año. Creo que hay una necesidad del mercado de en la vorágine, en el en el vértigo de estos tiempos dominados y por la impronta de la tecnología, poder también sentarse a reflexionar, sentarse a pensar, tener una mirada de mediano plazo, tomarse en algún momento un espacio para el pensamiento estratégico de fondo, para mirar lo estructural. Y esto es a lo que yo me estoy dedicando hoy. Entonces, creo que el mercado también en un punto hace como conexión-desconexión. Bueno, conexión, vamos todos a mil, y cada tanto desconectemos, paremos un poco la pelota y veamos cómo seguimos, o para dónde va el mundo, para dónde va la Argentina, la región, y cómo nuestra compañía puede acompañar ese proceso. Y esa es un poco mi tarea hoy. Tome tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Citemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.